A continuación, Alba Ciudad presenta reposición del programa Cópiate esta radio, transmitido el viernes 16 de abril de 2010 a las 8 de la noche. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofon, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. Socialismo, pero ya va, ¿qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin atadura. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Que se dice poco nada es cierto. Los medios pueden esconder. Una brecha babi lo pueda comprometer. Pero hoy voy a llenar mi corazón de coraje para testificar, para cantar. Porque lo que se dice no es la realidad. Lo único cierto es que los que mandan, mandan mal. Agitando a los soles contra la opresión. Si el estado lo esconde, hoy cantaremos. Es nuestro destino cantar por lo que no está escrito. Soles contra la presión, si el estado lo esconde, hoy cantaremos, es nuestro destino cantar por lo que no está escrito. Para luchar para el bien del pueblo a nivel nacional, no es igual como ustedes luchen por interés. Defender el pinche gobierno corrupto. Entiendan esto, escuchen. Pero hoy, que poco nos cuentan de esta situación, de lo que en realidad puede pasar. No conviene que el pueblo se deba educar para que no conozca la realidad. Pero mira, los muros a tu alrededor. La conciencia no se dedica a ser un espectador. A este rebelde ahora quiere testificar. A este rebelde quiere contar la realidad. Agitando a los soles contra la presión. Si el estado lo esconde, voy. Si el estado lo esconde, hoy cantaremos, es nuestro destino cantar por lo que no está escrito. Agitando a los soles contra la presión. Si el lo esconde, hoy cantaremos, es nuestro destino cantar por lo que no está escrito. Agitando a los soles contra la presión, si el estado lo esconde, hoy cantaremos, es nuestro destino cantar por lo que no está escrito. Agitando a los soles, agitando corazones, encendiendo la llama que es tu corazón para que juntos acabemos tu pabellón. Abre sus oídos, pues. Buenas noches, usuarias y usuarios. Bienvenidos a su programa Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres, populares, guerrilleras y, lo más importante, sin ataduras. Sin ataduras. Con Damián Fossi y Luigino Bracci. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, son las 8:05 de la noche, hoy viernes. y hoy viernes 16 de abril. Y oye, justamente hoy queríamos dedicarle el programa a ese tema, el tema de eso que se está hablando tanto, de las guerrillas comunicacionales. ¡Ay, qué horror! Todo lo que se está diciendo en las calles, que el gobierno de Chávez está formando guerrilleros y le va a dar fusiles a los niños para que salgan a matar a oscuálidos. ¡Ah! Eso Oye, es lo que Dios se mío. Está diciendo, aunque yo la realidad es más bien es completamente opuesta. Y justamente sobre eso a eso queríamos dedicarle el programa, ¿no, Damián? Bueno, buenas noches, amigos. Sí, bueno. Damián, ya habíamos saludado, vale. Bueno, pero... Mira, vale. Deja el chalequeo, chamo. La cosa es que tú también te quedas ahí pegado y uno pasa horas y horas y horas y uno dice, bueno... Cuando toca uno hablar, no mentira. No, está bien. Mira, bueno, sí. Me han dicho hablador de. No. Mira. No, tú lo que eres, te la pasas cortando la nota a la gente cuando uno está hablando, eso es todo. Está bien, tienes toda la razón y disculpa por eso. Bueno, mira, no, sí. Oye, los créditos de la emisora, hermano. Dale, en la dirección de programación, Randall García. Oye, estoy clarito, ¿no? Ay, pana. Randall Borges, Enza García en la coordinación de producción, Alex Díaz en la coordinación técnica, Gipsy Gastelo en la dirección de comunicaciones, y este programa es gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y las guerrillas comunicacionales. Así es. Sí, bueno, creo que nosotros no juramentamos, pero bueno, siempre estamos plomo ahí, como se dice, en la guerra comunicacional. Sí, así es. La guerra de cuarta generación, le dirían, ¿no? Así es. Bueno, entrando un poquito en el tema, ¿no? Se dice que el gobierno es el que está armando a la gente, ¿no? Supuestamente, pero cuando uno empieza a revisar las noticias, y las noticias más serias, uno se da cuenta que la realidad es un poco distinta. Por ejemplo... Fíjense esta noticia que tenemos, que fue escrita por Eva Gollinger hace apenas unos días, el 10 de abril. El Instituto George Bush, ahora este señor tiene un instituto. No, pero es que todos salen, o sea, cuando terminan hacen su instituto. Lo mismo tiene Clinton. Ah, y Aznar, ¿no? Bueno, sí, bueno, todos ellos. Sí, todo lo que son expresidentes de la derecha inmediatamente apenas salen del poder. Pronto veremos el Instituto Álvaro Uribe también, me imagino, ¿no? No, dice de ser el Instituto Paraco. Exactamente. El Instituto Paraco. El Instituto George Bush promueve la guerra cibernética contra Venezuela, Cuba, Irán y Rusia. Oye, ya son cuatro países, ya no son dos, ¿no? Sí. Ya no es solo Venezuela y Cuba, sino ya están metiendo en el pote a Irán y a Rusia, que bueno. Ah, y a China también. Ah, bueno, y me imagino que también pondrán en Ecuador. Poco a poco, y a Bolivia. Rollo del protocolo de Estocolmo. Sí, que Ecuador se niega a firmar el protocolo de Estocolmo a pesar de las presiones de Estados Unidos. Y el rollo de las patentes, ¿no? La férrea resistencia que ha hecho Rafael Correa a que su país tenga que someterse a las reglas de las patentes médicas, justamente, oye, cuando más necesitan ellos medicamentos genéricos para personas pobres. Exactamente. Mira, volviendo aquí al tema. ¿Qué hace el sanito de George Bush? Mientras que el próximo lunes 19 de abril se iniciará la celebración del bicentenario de la declaración de independencia aquí en Venezuela, en Estados Unidos esa fecha se utilizará para coordinar estrategias de guerra cibernética contra Venezuela, Cuba, Irán, Rusia, China y Siria. El Instituto George Bush y la organización estadounidense Freedom House han convocado un encuentro de activistas por la libertad y los derechos humanos y expertos en Internet para analizar el movimiento global de los ciberdisidentes. Al encuentro, que se realizará el 19 de abril en Dallas, Texas, asistirán Rodrigo Diamanti, quien va a representar la disidencia venezolana a través de la organización Futuro Presente. ¿Y quién es ese tipo? Ni idea. Estuve buscando en Google, pero de verdad las cosas que salen sobre... O sea, buscaron un tipo así, casi que el que es... No sé, ¿quién sí, es tú, ese tipo? Tú sabes que la embajada estadounidense aquí en Venezuela tenía una oficina, una llamada oficina de la transición, que después le cambiaron el nombre o supuestamente la escondieron, pero que en la práctica ha seguido funcionando. Y su función ha sido, entre otras, financiar a cualquier persona que llegue allí con un proyecto de ONG. Mira, vale, yo tengo aquí una ONG para tumbar a Chávez, dame real. Y bueno, sí, cómo no, chin, chin, le dan sus relitos y bueno, extrañaría que este señor... A través de la net sería. Posiblemente. Bueno, imagínate. Posiblemente, ¿no? Eva Gollinger, si está aquí en la noticia, bueno, los diferentes representantes de... ¿Tiene el teléfono de Eva para preguntarle quién es ese tipo? No lo tengo. Ah, bueno, nos pelamos ahí. Cierto. Eva, si nos estás escuchando y, por casualidad, ¿no? Y nos estás leyendo por Twitter, que lo dudo también, échanos una llamadita al 0212-562-7949. El punto es que, fíjate tú cuál va a ser uno de los oradores más importantes. George Bush. Claro. Según la agenda del evento... Hay que ponerlos reales. Eso mismo. Ahí está Víctor Hugo siempre al pie del cañón. Tenías vale. preparado esa, ¿no? Mira, tú no tienes una de una granada o algo. Sí, la tiene. Okay, mira, continúa, según la agenda del evento, ahora me van a lanzar la granada, amiga. Según la agenda del evento, su propósito es analizar las condiciones de las libertades políticas de Internet en el mundo y capacitar a los participantes con las tecnologías y el conocimiento para superar la censura gubernamental. Oye, ¿cuál censura gubernamental? Vale, si aquí tú entras a cualquier página web opositoria y están llamando a matar a Chávez. Bueno. Oye. Oye, mira, conseguí el tal Rodrigo Diamante. Ajá. En Facebook. Dale, plomo. No sé, broma, ¿dónde está? Mira, no, si tiene Twitter y todo el tipo. Pues claro, si es un ciberdisidente, ¿tú crees que no va a tener Twitter y Facebook? Y lo entrevistaron en Madrid. Oh. Bueno. Pues dale, que yo estoy aquí. Dale, sigue investigando. Y el propio expresidente George Bush y su esposa Laura darán las palabras de apertura del evento. Luego harán presentaciones de los representantes de Freedom House y el Departamento de Estado sobre las amenazas contra la libertad de Internet en los países representados en el encuentro. Posteriormente, los invitados internacionales que vienen de Venezuela, Cuba, Irán, China, Siria y Rusia presentarán sus ponencias sobre los supuestos... ¡Ah! ¡Oño, Víctor Hugo, avisa! Dale. Sobre los supuestos peligros en sus países contra... la libertad de Internet y su trabajo como ciberdisidentes. Hacia el final del evento, Peter Ackerman, antiguo director de Freedom House, banquero multimillonario y fundador del Centro Internacional para el Conflicto No Violento, en una entidad vinculada a la CIA, también participará con otros expertos en la guerra cibernética para capacitar a los jóvenes con las tecnologías que les ayudarán a promover cambios de regímenes en sus países de origen. Recordemos que en varios de estos países, por ejemplo el caso de Irán, se ha utilizado Twitter como una forma, digamos, de darle mucho más importancia a protestas que ocurrieron en esos países, que la oposición de esos países realizó, y ellos utilizaron Twitter, digamos, para enviar fotos, para mostrar lo que estaba pasando, y eso catapultó, digamos, el uso de Twitter y de otras herramientas, de otras redes sociales, como una forma de, bueno, de, oh, somos ciberdisidentes, estamos luchando contra el régimen y tal, y qué sé yo. Y aquí en Venezuela, oye, mía, no sé si tú recordarás, que aquí en Venezuela el año pasado algo que se hacía mucho era que las organizaciones juveniles opositoras iban a la Universidad Central de Venezuela y otras universidades a dar cursos sobre cómo usar Twitter y justamente cómo usarlo para circunstancias políticas. Es decir, oye, tienes tu BlackBerry, ¿no? Tú eres un chico fashion. Ya que tienes tu BlackBerry y vas a las marchas de la oposición, pues sabes que tienes que sacar fotos de todo lo que esté pasando. Tienes que sacarle fotos a los policías, sobre todo cuando tengan cara de rabos y cuando nos estén lanzando una bomba lacrimógena. Ojo, no saques fotos cuando nosotros les estemos lanzando piedras ni cuando les estemos clavando con un palo encima. No, tienes que sacarles fotos. Tienes que sacarles fotos cuando nos estén lanzando las bombas lacrimógenas. Y luego subes esas fotos al Twitter y al Facebook y se las mandamos a las agencias Reuters, Associated Press, y bueno, y grabamos a alguno de nosotros llorando en el piso para mostrar cómo nos están reprimiendo, Sam. Oye, yo pensaba que de verdad estaba yo al lado de una persona de la Simón Bolívar, de una universidad de esa, de Panamá, yo volteaba que, bueno, leyendo, entonces. No, bueno, sí, el año pasado muchas organizaciones, inclusive para lucrarse, sí, para lucrarse, porque cobraban 190 por el curso de un día para que enseñaran a usar una herramienta que de verdad que uno se siente un ratito y bueno, es intuitiva. Muchas organizaciones empezaron a lucrar, vieron eso como un negocio, así como Orbex ve que los extranjeros, ¿cómo es? Que las personas de aquí se vayan a Estados Unidos como asilados. Ese también es un negocio para Orbex. Bueno, estas mismas organizaciones... toman esos cursos para organizar y, bueno, pseudo-organizar. Yo creo que es más una pantalla, es mi opinión, es como sacar la cosa para hacer plata, pues. Y también una forma de hacer bulla, ¿no? Porque de repente tú ves que las agencias internacionales y periódicos tipo El País de España... ¿Pero qué bulla hacen, chamo? Si uno está aquí... Sí, pero fíjate, no tú... No dicen tres cosas y los bichos se quedan todos callados. Sí, pero fíjate los titulares que muchas veces se inventan, ¿no? De repente tú ves en El País de España un titular al estilo de ciberdisidentes venezolanos se manifiestan en Twitter y logran salir en... ¿Cómo es que se llama la bromita esa de los top de las palabras más... Trending topic. Exacto, los trending topics. Oh, ciberdisidentes venezolanos logran entrar en los trending topics. De Miami, wow. Chamo, pero en los trending topics de Miami. Sí, pero es una forma de lograr titulares y seguir apareciendo en las portadas de los diarios. Pues así lo veo yo. Y por supuesto, creo que también tienes toda la razón. Es una forma también de sacarle real a esta... Bueno, pero si la número uno del grupo Prisa ahorita es Giovanni Sánchez. O sea, bueno, totalmente, sí, claro, cierto. Nos referimos a la bloguera cubana que, bueno, que sí, es... Sí, bueno, que no sepan quién es Giovanni Sánchez, la bloguera cubana que, bueno... Que, por cierto, hace días en Rebelión hicieron una entrevista a un francés, uh-huh, haciéndole preguntas y, bueno, ella... Bueno, pero a ti te golpearon, ¿dónde están? Pero muéstrale a la prensa las marcas. No, es que ellos son unos profesionales. Entonces, tú decías eso, entonces... O sea, tú preguntabas una cosa y ella se escondía. Y al final, la cosa quedó como que en blanco, así, en vilo y que... Ajá. Bueno, Giovanni Sánchez yo también la veo como una prueba de que en Cuba, oye, sí hay libertad de expresión, pues. O sea, está mejorando, pues está ahí, uno siempre ha sido un poco crítico en cuanto a lo que ocurre en ese punto en particular con Cuba, ¿no? Mira, porque en otro cópiate, caso nosotros... Cópiate esta radio a través de Twitter, está mandando un saludo a Rodrigo Diamanti, ¿no? Y que bueno, le mandamos que un saludo a Bush. Oye, la gente en Twitter, escriba qué le podemos escribir a Rodrigo Diamanti que le diga a Bush. Ese es el concurso de hoy, ¿verdad? Deberían. ¿Y qué se ganan? No sé, un ejemplar de Ciudad Caracas. No, tenemos todavía CDs de Canaima. Ah. Tenemos todavía CDs de Canaima. No, chavo, ya los repartí todos. Ah, bueno. Tengo que pedirle a Carlos Parra los discos. Mira, ¿sabes qué otra cosa que queríamos rescatar? Antes de pasar a la canción que vas a presentar, ¿no? Pero para poder presentar esa canción, justamente tenemos que contextualizarlo un poco. Uh-huh. El hecho de que la palabra guerrillero y guerrilla se han criminalizado de una forma tal que... Como hoy... la palabra comunista, como la... Exacto. Palabra socialista. Eco. Bueno, o sea, todas esas palabras igual, o sea, han mellado en la derecha y lo han metido a través de, bueno, todo, de educación... Que diga que educación es ideologizar, bueno, se pega un tiro. Hay que entender que las guerrillas se han formado en muchas ocasiones como un acto legítimo en países donde hay dictaduras, donde hay, digamos, gobiernos, oye, acaso de Nicaragua, la dictadura de los Somoza, que eso fue una los familia Somoza, que sí. Duró gobernando 40, 50 años en una dictadura gobernando allí, la dictadura de los Bautista en Cuba, la dictadura, gobiernos que han oprimido a las personas y no les han permitido... Los han matado, los han desaparecido, han hecho un montón de cosas que han hecho que no quede otra cosa, sino simplemente recurrir a la guerrilla como un acto de, como un acto para tratar de lograr la libertad, pues. Inclusive las guerrillas, los llamados partisanos, fue algo que se hizo en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, la Italia sometida por Mussolini. Los partisanos fueron personas que lucharon contra el régimen de Mussolini y contra el régimen de Hitler, del Eje, pues, que encabezaba la Alemania nazi que lideraba Hitler, pues. Y nadie va a decir hoy día, no, los partisanos eso era algo malo, no, más bien hoy día se les ve como unos héroes, se les ve, oye, como un grupo heroico, igual que también se ve como un grupo heroico y debemos ver como un grupo heroico a quienes han luchado en Nicaragua, a quienes han luchado en Cuba, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro. Oye, ellos lucharon para derrocar dictaduras, para derrocar gobiernos que estaban acabando con sus propios pueblos. Exacto. Entonces, para nada pienso yo que llamar guerrillero a alguien o algo es algo malo. Todo bueno, lo contrario. No sé, para mí es un cumplido. Exactamente. Entonces, bueno, la música, o sea, la canción que van a escuchar es de Carlos Mejía Godoy, para contextualizarlo, para que no se sientan... Aquellos que estén escuchándonos acá, nos estén escuchando en este momento. Bueno, es un programa de radio que se recopiló después en un disco, que se llama Guitarra Armada, que estuvo entre los años 80 y 81 en la lucha esta de los del Nicaragua. Bueno, de hecho es Carlos Mejía Godoy, un renombrado músico que, bueno, estuvo en el gobierno, participó en el periodo de gobierno sandinista y que, bueno, para que nos escuchen, se llama, ¿qué? ¿Ya lo tienes ahí?

Oye, Amián, cuando nos propusimos hacer un programa de tecnologías, ¿en algún momento pensamos que aquí íbamos a enseñar a cómo armar un FAL? Bueno, próximamente un día enseñaremos a armar o a programar una herramienta hacker, ¿será? No. No, vale, tremenda canción la de Carlos Mejía Godoy. Oye, de verdad, de tremenda. Sí, que o sea, quedó fina. Mira, y oye, yo creo que incluso la palabra guerrillero hay que enaltecerla, porque hoy día hay que reconocer que aquí en Venezuela nadie tiene ninguna razón para irse a la guerrilla, porque cualquier persona, sea cual sea su ideología, sea de oposición, sea revolucionario, puede expresar sus ideas con total normalidad. Hay montones de caminos democráticos y libres para poder ejercer sus ideas, y de verdad no hay ninguna razón para ir a la guerrilla. Más bien, oye, hay que pensar en estas personas que hace 20, 30, 40 años sí tuvieron que irse a las armas por diversas razones, no solo en Venezuela, sino en Colombia, en Cuba, en Nicaragua, en tantos otros países, tuvieron que irse a la guerra. Y yo creo que este nombre guerrillero es algo que tenemos que valorar de esa manera, pues. Estamos haciendo una revolución pacífica, una revolución logrando cambios sociales poco a poco, con algunas críticas, por supuesto, con algunas cosas que de repente uno dice, cónchale, pudiéramos ir más rápido, ¿no? Sin embargo, estamos haciendo una revolución poco a poco y lo estamos haciendo de forma pacífica. Y los opositores hacen lo que les da la gana. Muchas veces uno siente que son los opositores los que lo reprimen a uno, particularmente, oye, quienes viven en zonas opositoras, ¿no? Y ellos, de repente, sin alusiones personales, ¿no? Exacto, de repente sí. Ellos no se dan cuenta porque ellos de repente no han estudiado mucho la historia. No es que uno sea muy culto, ¿no? Yo personalmente tampoco soy una persona muy culta, pero uno se da cuenta que ellos no han estudiado mucho la historia. Si ellos estudiaran la historia y se dieran cuenta de lo que tuvieron que pasar personas en el pasado que de repente querían ir a manifestarse, que de repente sí les oprimían sus derechos humanos, que de repente sí pasaban... No, pero Brachi, yo creo que también hay gente que se olvida. Okay, porque por ejemplo tiene sus intereses. Bueno, pero gente como Douglas Bravo, me imagino ¿cómo que se llama el otro? El que estaba con Pompeyo. O sea, gente que, o sea, como que se les olvidó, se tomaron una pastilla y de repente ¡pum! ¡Ay! Mismo Teodoro Pekov. Sí, bueno, saludo al loco ese. Estados Unidos recluta jóvenes informáticos para hacer la ciberguerra. Los soldados del siglo XXI, o al menos una parte de ellos, no saldrán de las academias militares, sino de las facultades informáticas. Esto es un texto que estamos leyendo de la página web rebelión.org. No se distinguirán por su puntería o sus cualidades de supervivencia, sino por dominar las técnicas para infiltrarse en los sistemas informáticos del enemigo o evitar sus ataques. Y es que la ciberguerra no es ningún argumento de película de ciencia ficción, sino una realidad a la que cada vez más estados dedican recursos. Esto, fíjense aquí, este artículo continúa. En Estados Unidos, empresas privadas y el gobierno de ese país reclutan cada vez más especialistas en ciberseguridad. Por ejemplo, la semana pasada se celebró en California un seminario patrocinado por empresas como Boeing, Cisco o Intel, destinado a descubrir los mejores talentos en ciberseguridad entre jóvenes estudiantes informáticos. En los próximos 3 años se calcula que, entre el sector público y el privado, en los Estados Unidos será necesario reclutar hasta 60.000 expertos en seguridad informática. Más grave es este otro artículo, esta otra denuncia. Desde junio del año pasado, el gobierno de Barack Obama está formando lo que se llama el Comando Cibernético, ¿no? Ese nombre suena a ciencia ficción, de verdad. Uno lo pronuncia de esa manera y yo creo que más de una persona se debe estar riendo. Sí, como en los 80 que la gente decía, no, Guerra de las Galaxias, no. Sí. Eso, ¿qué es eso, no? Suena como fantasioso, ¿no? Y bueno, si desarrollaron tecnología, pueden atacar desde el espacio. Exacto. Hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Que cada día las plataformas de los diferentes empresas, de los diferentes gobiernos, cada vez dependen más y más de la informática. Estamos hablando de los bancos, las transacciones financieras, las transacciones económicas, los gobiernos, las bases de datos de los ciudadanos, todo eso está almacenado en computadoras. No, y no solo eso. Ahí, por ejemplo, los sistemas de agua, los sistemas de electricidad, tienen una cosa que se llama... ¡Ay! Se me olvidó. ¿PDVSA? No, ¿cómo se llama el...? Uh-huh. ¡Ay! Suena como Spark. SCADA, los sistemas, pues, imagínate, los sistemas SCADA son controlados, o sea, son sistemas controlados que se hacen desde, bueno, fuera de los, o sea, es como un sistema que se puede controlar desde afuera y que involucra equipos, ¿no? Lo que ocurrió con PDVSA el año 2002. PDVSA estaba tan automatizada, bueno, y está tan automatizada. Tienen escadas, ellos tienen escadas. Claro, los pozos petroleros se pueden abrir y cerrar no con una válvula, sino oprimiendo, o sea, usando unos comandos en un computador, o haciendo unos clics en la pantalla de un computador, se puede abrir y cerrar un pozo petrolero o el paso de unas válvulas. Pues eso se llama, de hecho, el departamento. Esos son los primeros sistemas que se atacarían. La gente no va a estar pendiente que si hackean el sitio del MINSI, ¿no? Exactamente. Van a los sitios de escada de una vez. Exactamente. Y esa es la función principal de este comando cibernético. En testimonio, esto es un artículo de la agencia ABN de fecha de hoy. En testimonio ante el Senado de los Estados Unidos, el comandante general Kate Alexander, el llamado CiberSAR del presidente Barack Obama, ha declarado que el nuevo comando cibernético funcionará bajo normas similares al resto de los comandos que se organizan y funcionan las Fuerzas Armadas estadounidenses, y por lo cual estará en condiciones de defender al país o realizar acciones agresivas. Serán posibles los ataques militares, tradicionales y cibernéticos, dijo Alexander ante los senadores. Según la llamada doctrina de la guerra preventiva, el comando cibernético podría llevar a cabo en cualquier rincón oscuro del mundo, según palabras de los gobernantes estadounidenses, misiones secretas y establecerá coordinaciones con el resto de los comandos, el comando norte, el comando central, el comando africano, el comando pacífico y, por supuesto, el comando sur, que es el que está asignado a Sudamérica y en particular a Venezuela, ¿no? Y esas coordinaciones permitirán atacar las redes informáticas de naciones o a los llamados grupos terroristas enemigos que pudieran operar desde cualquier país. Alexander, quien era hasta ahora el director de la Agencia de Seguridad Nacional, la infame NSA, que es la agencia que está encargada de vigilar todo lo que es las comunicaciones que pasan a través de Estados Unidos, comunicaciones tanto informáticas como telefónicas y, bueno, y de toda índole, Alexander fue nombrado por la Casa Blanca para dirigir el Comando Cibernético y testificó que los efectivos bajo su mando podrán atacar objetivos militares y civiles extranjeros. Este nuevo comando tiene alrededor de un año organizándose, pues ya desde el mayo de 2009 el presidente Barack Obama había esbozado la necesidad de buscar una especie de jefe policial o sheriff del mundo digital, a quien desde aquella ocasión se comenzó a llamar el CiberSAR. El ciberespacio es real, dijo en mayo del año pasado Obama en rueda de prensa desde el despacho Oval, como son reales los riesgos que conlleva. Semanas después, el portavoz del Pentágono, Brian Whitman, especificó que este comando se va a centrar solo en la protección y en las operaciones de las redes de defensa. Sí, cómo no. El punto es este. Tenemos a estas personas, al gobierno estadounidense, utilizando Internet, utilizando las redes informáticas como una nueva forma de agresión, pues. Tendrán entre sus objetivos seguramente, ahorita que poco a poco estamos, el gobierno bolivariano está, digamos, nacionalizando entes, la CanTV, el Banco de Venezuela, diversas instituciones bancarias que el gobierno se está echando encima, por decirlo de alguna forma, el gobierno estadounidense podrá tener, esa va a ser seguramente una de las misiones de este comando, tratar de atacar, o sea, imagínense el caos que podría causar si este comando cibernético atacara, por ejemplo, algo como el Banco de Venezuela, nada más por querer crear un caos en el país, ¿no? Esas podrían ser en algunas. En un día de quincena, ¿no? Imagínense. Exactamente. O la empresa, o la CanTV, la empresa de telecomunicaciones de Venezuela. Vamos a estar claros que esas son no, algunas. Y ya que estás hablando, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, los sistemas de CanTV usan una tecnología de enrutamiento de una empresa llamada Cisco, ¿no? Y siguen enfrancados de seguir comprando esa tecnología. Disculpen si les molesta a los amigos de CanTV lo que les estoy diciendo, pero tengan pendiente y bueno, si quieren ponerse la soga en el cuello, sigan transando con esa empresa, entonces. Es una recomendación aquí de copia de esta radio gratuita hacia ustedes. Bueno, pero ya tenemos la llamada del pana de Sergio. Sí, en el aire. Sergio, copa. Hola. ¡Epa, copa! ¿Cómo está todo? ¿Cómo están ustedes? Ah, todo bien. Todo chévere, bien. Sergio. ¿Viste lo de Cisco, no? ¿Escuchaste lo de Cisco, sí, no? Sí, estaba escuchando todo el programa desde el principio. Ah, bueno. Gracias, Sergio. ¿Cómo está todo? ¿Fino? Y bueno, aprovecho para saludaros y que estés haciendo un trabajo excelente. Gracias. Bueno, para introducir, el compañero Sergio es de la comunidad de software libre, viene de España, es del Partido Comunista. Bueno, tiene aquí, bueno, años trabajando con las comunidades, trabajando por impro del software libre, es diseñador gráfico y, bueno, esta semana escribió una una columna en el diario Ciudad Caracas en tecnología, la que mantiene Pablo Eduardo Romero. Y bueno, nos sorprende que habla sobre Blender, un programa de computación 3D que permite hacer películas como Shrek o Toy Story. Entonces, bueno, compa, échanos el cuento, ¿qué hace Blender? Explícale a la gente que nos está escuchando. Bueno, el Blender es una aplicación infográfica para hacer imágenes en tres dimensiones. Para los que nos estén escuchando, seguramente todo el mundo ha visto una película de comiquita, tipo Toy Story, cosas así. Pues eso es lo que se puede conseguir, es una de las... ¿Perdón? ¿Aló? Sí, nos escucha. Es una de las aplicaciones... que se puede conseguir con 3D, ¿no? Con un programa, en este caso, de software libre. Ok. Y bueno, la columna iba en un sentido más político. Ok. A mí me gustaría explicaros, cuando hablaba de guerrilla comunicacional, me parecía que iba muy relativo al tema que tocamos, aunque parezca un salto en el programa, yo no lo veo así, porque... la guerrilla comunicacional existe una guerrilla cultural, ¿no? Obviamente yo creo que está muy relacionado. Y dentro de la guerrilla cultural, nosotros el otro día estábamos pensando y dijimos, vaina, pero si nosotros nos hemos organizado y hemos plantado cara y estamos ganando la lucha desde mi punto de vista del sentido de software libre con las grandes multinacionales, okay. ¿Por qué no podemos hacer eso para producir audiovisuales? Y dijimos, bueno, en realidad sí se ha hecho, o sea, ya hay programas, ya hay películas que se han hecho en Latinoamérica, enteramente en software libre, y que están producidas, o sea, se están estrenando. Simplemente que, nosotros llegamos a la conclusión y dijimos, bueno, entonces, ¿por qué no las conoce la gente, no? O sea, sí. Y ahí es donde tiene sentido la guerrilla comunicacional. ¿Pero tienes algún ejemplo, Sergio? ¿Tienes algún ejemplo de película? Sí, Plumífero, por ejemplo, es una película hecha en Argentina, que es producida enteramente en un proyecto colaborativo, o sea, de software libre. La lleva una pequeña productora, pero es una película que es un proyecto abierto, enteramente de software libre, en el que detrás de esto está una gran comunidad de usuarios aportando, modificando el programa, mejorándolo. Bueno, eso es muy importante, que a partir de una película también sea como que el motor para impulsar la mejora de esa aplicación, porque me imagino que en partes de la película se tuvieron que haber topado con algún inconveniente y eso genera una actualización en la herramienta. Claro, yo lo entiendo así. Pero obviamente que el uso de una herramienta genera que los desarrolladores tengan que dar respuestas a los usuarios del programa, en este caso un programa para generar gráficos audiovisuales. O sea, que inclusive... Pero es más allá, o sea, si nosotros... O sea, yo auguraba... hoy me ha tocado explicar mucho y discutir con mucha gente, ¿no? Algunos más convencidos que otros. Porque me decían que era muy idealista... muy idealista el artículo que salió en Ciudad Caracas, en la columna de la página de Ciudad Caracas de tecnología software libre. Pero es que ya hay películas que se han hecho colaborativamente copiando el modelo de software libre. La idea es que cada uno desde su casa pueda aportar a un proyecto, para que yo, por ejemplo, para... Sergio, para disculpa. La gente que nos esté escuchando. Disculpa, ¿sí? Si puedes bajar un poquito el volumen del radio, Sergio, disculpa. No, la tengo apagada. Ah, ok. Bueno. Continúa. Lo que me refiero es que, por ejemplo, que porque una película norteamericana gringa puede llegar a nuestras pantallas y una película hecha en software libre no? Primero, los medios de producción, ¿no? Bueno, los medios de producción los hemos vencido porque copiando el modelo colaborativo del software libre, que todo el mundo trabaje desde casa, pues podemos apropiarnos de los medios de producción, o sea, las herramientas, la informática, la computadora, para producir ese programa, ¿no? El contenido es propio de... Es propio de la comunidad del software libre. El contenido obviamente va a ser educativo porque no está teledirigido por una empresa que quiere dar un discurso político. Sí, hegemónico, ¿no? Hasta las comiquitas tienen un discurso político, ¿no? Claro, las comiquitas también. Si uno lo analiza. Sí. Entonces, en ese sentido, la idea es copiar el modelo del software libre para empezar a plantar cara a la industria audiovisual. O sea, esto se puede conseguir haciendo películas en 3D. Y gracias a programas como el que estamos hablando, de Blender, que es un programa enteramente en software libre, un proyecto que lleva muchos años desarrollándose, muy profesional, y en el que han aportado trabajo pues miles de personas en el mundo entero, ¿no? Como todos los proyectos de software libre. Claro, mira, una cosa que me llama la atención de tu columna, o por lo menos de tu reportaje aquí sobre Blender, es que tú llamas, o sea, que en Venezuela, tú dices, en Venezuela tenemos una red de cinematecas nacionales y de distribuidora Amazonia Films. Ya ahora ya solo nos toca ponernos a producir. Entonces sería como un llamado a, bueno, ya sé que estamos en la radio del Ministerio de la Cultura, aquellas distribuidoras, por ejemplo, Amazonia Films, Cinemateca, todas ellas que tienen que ver con la parte audiovisual, oye, deberían como que tomar estas herramientas y darle más impulso, porque... Claro, o sea, sigo explicando, o sea... Uh-huh. Obviamente, en Venezuela se va a empezar a producir películas en 3D. Uh-huh. Nosotros tenemos que estar pendientes de dar una lucha que sea nuestro software. O sea, el software libre que cumpla con los decretos presidenciales. Esto es obvio, pero viniendo a lo que estaba desarrollando, después de los medios de producción, ¿qué nos tocaría? O sea, nosotros hacemos la película. Pero ¿cómo la distribuimos? Bueno, pues tenemos una herramienta en internet para distribuirla. Claro. Pero obviamente no... Pero esa no llega... Exacto. Esa no llega completamente. Claro, la industria del cine se mueve solo, obviamente, por las salas del cine. Eso son los que le hacen toda la promoción a una película. Uh-huh. Toda la promoción a una película a nivel masivo la hace la industria del cine. Nosotros ya tenemos un sistema alternativo. No, y los canales de TV, los canales, por ejemplo, CNN, que siempre se va a pasar promoviendo películas norteamericanas, inclusive las mismas televisoras aquí también hacen eso. O sea, ¿por qué no hacer nuestra propia...? Claro, pero dentro de la industria audiovisual, la primicia, digamos, de la noticia, uh-huh, ¿no? Por poner una comparación... es el mundo del cine, es lo que tecnológicamente nos permite a lo mejor apreciar más los detalles. Nosotros creo, o sea, yo lo estoy analizando, decía, bueno, nosotros tenemos una red de cinematecas que, bueno, yo soy usuario de ella y funciona perfecto. Uh-huh. O sea, se ven películas, incluso dentro del género de la animación, yo he visto películas latinoamericanas buenísimas. Sí. Entonces... solo falta obviamente que dentro del gobierno y dentro de la comunidad del software libre promocionemos este tipo de herramientas para hacer nuestras propias películas. Claro, para hacer nuestras propias películas, porque los recursos de verdad que no, o sea, no se necesitan grandes recursos para hacer una película de una calidad como la que están haciendo ahora mismo en Hollywood. Sergio, una pregunta. Tú eres diseñador gráfico en software libre. Damián y yo te conocemos hace algún tiempo. Sabemos que tú utilizas, por ejemplo, programas como GIMP, programas como Blender, programas como Inkscape. Sin embargo, cuando uno conoce a otros diseñadores gráficos, uno se da cuenta que la gran mayoría de ellos, oye, lo que utilizan, primero que nada, lo que tienen sobre su mesa es un computador Macintosh, de esos ultra carísimos. Lo que utilizan ellos es Photoshop, lo que utilizan ellos es una gran cantidad de programas propietarios. Cuando tú le mencionas programas como GIMP o como Inkscape, lo que hacen es reírse, decir que esos no son programas profesionales, sino son jugueticos. Y en el caso de la animación 3D, el estándar de la industria, por decirlo de alguna forma, es el software Maya, que es una aplicación, o el otro es 3D Studio, que son aplicaciones que cuestan cada uno $4,000 o $5,000 por licencia, y que digamos, cuando alguien habla del costo de una animación, muchas veces lo que se está cobrando es el costo de estos programas. Pues cuando alguien de repente va a algún ente del Estado quiere que se haga alguna animación, siempre sale alguien diciendo, no, sí, yo te manejo ese programa, pero eso es un programa carísimo, así que por lo tanto la animación que yo te voy a hacer te va a costar XXX, una cantidad gigantesca con un montón de ceros atrás, ¿no? Sergio, ¿cómo hacemos para convencer a las personas? O sea, ¿qué le dirías tú a esas personas que, bueno, que dicen, a ver, no, Photoshop es profesional, GIMP es de juguete, Maya es profesional, Blender es de juguete? ¿Cómo hacemos para convencerlos de que eso no es así? Bueno, a mí no me gusta caer en discusiones técnicas porque, como expresaba yo en mi artículo, el tema de decir si un programa es mejor que otro o no, uh-huh, Me parece un tema competitivo. O sea, en el software libre nosotros podemos colaborar con el programa y podemos añadirle funcionalidades. No es tan, no es tan difícil. Yo mismo, que no soy programador y no conozco la herramienta, pues ya juguetear con para mejorar la herramienta a mis necesidades. En ese sentido, yo creo que es una cuestión política de resistencia al cambio y de gente que realmente no quiere cambiar en ningún aspecto de su vida. Yo soy uno de esos diseñadores que trabajaban en Macintosh. Ya mucha gente me conoce. Hice los certificados. Y tuve experiencias malísimas porque cuando me di cuenta, mi vida giraba en torno a las decisiones que tenían una empresa, que tenían las empresas. O sea, por ejemplo, el caso del Maya. El caso del Maya lo compró la competencia. ¿Esto no? Sí, lo compró AutoD. Claro, Maya es un programa de 3D y como la competencia no podía terminar con su cuota de mercado, entre comillas, pues lo tuvieron que comprar porque no había ninguna manera de captar a todos esos técnicos que trabajaban en Maya hacia su mercado y lo compraron. Entonces, bueno, yo de verdad que no estoy... O sea, yo uno de los motivos por los que me cambio a software libre es porque no estoy dispuesto a que mi vida la dirijan unas empresas. O sea, un acuerdo de empresa, por ejemplo, si mañana iCred dice Maya se acabó. Exacto. Uh-huh. Y yo llevo 10 años educándome en Maya, ¿cómo voy a hacer? Sí. Ahí. Entonces estaremos obligados a usar software libre. Oye, y yo, antes que me obliguen, pues prefiero utilizar herramientas libres porque tengo la garantía y la seguridad de que mi educación, mi autoformación va a servir de algo en un futuro. Sabes que la historia de Blender es bonita porque Blender comenzó como una aplicación privativa. Sin embargo, uno de sus desarrolladores, Tom Rosendahl, quien es el desarrollador en jefe, digamos el que más conoce, el que más le ha dedicado a este programa, él decidió en un determinado momento convertirlo en una aplicación de software libre. Desde entonces ellos están realizando cada cierto tiempo, cada año, cada dos años, ellos realizan un corto animado utilizando Blender. El corto lo financian a través de la venta anticipada, vamos a decirlo así, la venta anticipada de discos o de DVDs de ese corto, y la comunidad que está, digamos, alrededor de Blender, las personas compran ese DVD anticipadamente, o sea, es decir, ellos dicen, mira, el corto lo estamos empezando a hacer ahorita, va a salir en diciembre, pero vayan comprando el DVD para ayudarnos a tener los fondos necesarios para reunirnos nosotros, o sea, para reunir 7, 8 animadores de Blender, que de los mejores que hay en la comunidad, se reúnen en un lugar durante 2 o 3 meses, allí se reúnen a, consiguen un guión, a alguien que les hace el guión, consiguen un director, y se unen ellos 3 o 4 meses en un lugar, generalmente en Amsterdam, tengo entendido, en Holanda. Se reúnen allí en un lugar y duran 3 o 4 meses haciendo animaciones, entre esas animaciones está una que se llama Big Bug Bunny, que fue la última que se hizo el año pasado, que es una animación cómica de 6-7 minutos, pero de una calidad que no tiene nada que envidiarle a Pixar, ¿ok? Quien quiera comprobarlo, simplemente busque Big Bug Bunny en Google. La animación está en todos lados. Es una animación que ellos, después de terminar la animación, ellos colocaron, digamos, todas las piezas, digamos, para que el que quiera hacer su propia animación basada en esos caracteres pueda hacerla, o el que quiera estudiarlos para aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo otro interesante es que cada vez que ellos hacen una animación de estas, ellos al mismo tiempo están mejorando el software. Es decir, mientras hay unos animadores haciendo la comiquita como tal, en la habitación del lado hay unos programadores escuchando a los animadores, diciéndole, concha, le necesitamos tal y tal característica en Blender. Y los programadores están allí mejorando el software, y al final todas esas mejoras se liberan para que toda la comunidad también disfrute de ellas, pues. Claro. En ese sentido volvemos a dar vueltas sobre el tema que hablábamos antes. Luigino, o sea, ¿por qué compraron? Tú mismo explicabas que la historia de Blender es muy bonita y de verdad es cierto, pero eso responde también a una situación económica. O sea, la gente necesita expresarse artísticamente de esa manera, ¿no? Con esa tecnología, haciendo 3D, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. y una licencia de malla, si son $3,000, entonces, ¿cuál es la única manera de que yo tenga acceso a esta tecnología? Pues, obviamente, usando software libre o pirateando el programa, ¿no? Cuando he dicho un programa como Blender, que es de una calidad indudable, de una calidad muy profesional, un proyecto que lleva muchos años desarrollándose y que tiene los productos comprobados, como tú decías, no solo los que se desarrollan en Europa, sino los que se están desarrollando en Latinoamérica. Aquí en Venezuela también hay un corto producido enteramente en software libre. Sí, el Pequeño Gran Libro. El Pequeño Gran Libro. Sí, exactamente. Y invito a todos a investigar un poco más, a entrarnos en el programa y ver la sencillez y la popularidad que le da el software libre al 3D en general, ¿no? Porque son programas que no serían accesibles ni incluso para hacer un proyecto de una película a nivel de estados si no son en software libre, porque de verdad que licencias de malla, que yo sepa, en Venezuela no sé si se habrán vendido dos o tres. Sí, alguien se las habrán sacado. Sí. Bueno, claro. Sergio, de verdad muchísimas gracias. Gracias, Copa. Por tu intervención. Oye, ojalá podamos tenerte próximamente, sea nuevamente por teléfono o incluso aquí en el estudio con nosotros en algún momento para que podamos seguir hablando. Para cualquier cosa estamos a la orden. Tráete suéter que hace frío. Mira, oye, Amián, yo creo que esto de la guerrilla comunicacional no podemos verlo solamente como algo... Dime. Cortarlo. Sí. No podemos verlo simplemente... La guerrilla comunicacional tiene muchos frentes. Uh-huh. Así como hay muchos chamos que están en estos momentos de repente aprendiendo a hacer stencils, haciendo grafitis en las paredes, porque, bueno, como dice el dicho, ¿no? Mientras los medios no digan la verdad, las paredes no van a callar, pues. Y esa es una de las formas de hacer guerrilla comunicacional. ¿Dónde está ese graffiti? Yo lo he leído. Muchos lugares lo he visto. Leído. Y así como está ese caso, así como otros chamos de repente hacen guerrilla comunicacional en sus emisoras comunitarias, en emisoras alternativas, otros de repente hacen guerrilla comunicacional en Twitter. Yo también creo que esto del software libre también es guerrilla comunicacional, porque a medida que nosotros nos vayamos, digamos, sacando de encima la dependencia de herramientas hechas por transnacionales y empecemos a utilizar herramientas de software libre, que podemos no solamente usarlas, sino que además podemos modificarlas y mejorarlas a las necesidades de los venezolanos. Oye, yo creo que eso es un aspecto en la guerrilla comunicacional tan importante como lo sería en la guerrilla real el aprender a armar un fusil, pues. Okay, simplemente nos estamos adueñando de nuestras armas de guerra. Uh-huh. Estamos aprendiendo a hacer nuestras armas de guerra, estamos aprendiendo a mejorar nuestras armas de guerra y estamos enseñando a otros a mejorar nuestras armas de guerra. Bueno. Y yo creo que tenemos que estar felices de que en este momento nuestras armas de guerra son comunicacionales, es decir, sea Twitter, sea software libre, sea un pote de spray, sea una guitarra, el caso de los músicos. Bueno. Oye, yo creo que eso tenemos que estar contentos de que esas son nuestras armas y que no tenemos que estar de repente empuñando un fusil para matar a otra persona. No, claro, fíjate, a mí me llamó mucho la atención lo siguiente. Ah, sale Telesur. Ah, bueno. No chillan mucho, bueno, de una radio más. Sale Alba Ciudad. Ah, bueno, tal. Sale otra televisora, sale otra radio comunitaria. No le paran mucho. Pero cuando de verdad se anuncia de que el pueblo va a tener el medio, o sea, va a tener el poder de la comunicación, la madurez de la comunicación, oye, ahí empiezan a chillar. Y bueno, eso creo que es con lo que más le duele a todos los que están en contra de la revolución, a todos los que están en contra del proceso. Oye, empezaron a chillar, me he quedado loco, o sea, la chilladera, inclusive hasta por Twitter, es horrible. Basándose en mentiras, más que todo. Bueno, sí, de hecho, mi abuela, ayer estuve hablando con ella y... Ayer o fue entierro. Bueno, estos días estuve hablando con ella y me dice, hijo, ¿cómo es eso que Chávez está dando unos fusiles a los niños? Yo decía, oye, abuela, ¿qué es eso? No, están formando guerrillas y tal. ¿Quién te dijo eso? No, Chávez, el canal ese de la bolita esa amarilla. Ah, mira, ya va, abuela, o sea, eso no es así. Yo le expliqué que mira, que eso no es que le están dando un fusil, ¿no? Porque formaron, o sea, como a mi abuela, le metieron esa idea de que la guerrilla, tal, los guerrilleros, bueno, ya vivió esa época, ¿no? Y me imagino que asimiló la cuestión. Y bueno, es feo y me molesta que un tonto canal, para no decir toche canal, bueno, no, toche canal no suena así tan feo aquí. Sí. Un toche canal viene a decirle a una persona que, oye, está viendo y está, bueno, tratando de vivir sus últimos momentos de su vida, le está metiendo todavía ideas, me molesta, me provoca, era orinar una puerta ahí de ese canal. Sí. Cuéntame. No, para ir cerrando, la última canción que vamos a dedicar, que fue una que interpreta la Chichi Manaud, se la dedica a Simón Trinidad. Simón Trinidad fue un líder de la fuerza, es un líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fue apresado y se encuentra en estos momentos juzgado, no en su país como de repente debería ser, sino está siendo juzgado en Estados Unidos, y la Chichi Manaud justamente le dedica una canción a él. Hay que recordar que las FARC surgieron hace, oye, este conflicto que ocurrió hace más de 50 años tras la muerte de Carlos Gaitán. Disculpa, tienes toda la razón, Víctor Hugo, disculpa, Jorge Eliezer Gaitán. La guerra civil que comenzó en Colombia, que, oye, resumirla en 2 o 3 minutos no vamos a poder, pero bueno, entre todos los hechos que han ocurrido en Colombia, la FARC surgió con unas causas muy legítimas. En algún momento intentó desmovilizarse, eso hay que recordarlo, en algún momento intentó pasar a la vida civil, y el saldo de ese intento fue que más de 3.000 militantes de la FARC que se desmovilizaron en esto que fue la Unión Patriota fueron asesinados en los años 80. Uh-huh. Y los que sobrevivieron pues inmediatamente tomaron su fusil y regresaron de nuevo a la guerrilla para poder sobrevivir, porque más de uno de ellos, yo estoy seguro que todos ellos quisieran tener una vida normal con su familia, vivir en una casa, tener una vida normal, como por el fascismo que se está viviendo en Colombia. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de la FARC. Pues la FARC no podemos verla todo el tiempo como algo negativo. Hay que recordar también que muchas veces grupos paramilitares se disfrazan de la FARC, hacen desmanes, hacen secuestros y después culpan a la FARC de esto. O sea, son cosas que se irán develando, pienso yo, poco a poco, a medida que en algún momento llegue, ojalá llegue algún día un gobierno progresista a Colombia y se puedan ir conociendo muchas verdades que hoy no se pueden conocer. Sí, porque eso debe ser por la misma guerra, porque ellos también tienen una guerra mediática y, bueno, nos bombardean, como dicen, por la misma cuestión. No hay medios de izquierda en Colombia. ¿Ah? No hay medios de izquierda en Colombia. De frente, porque, o sea, están subversivos. Exacto, tienes toda la razón. No, o sea, pero existen, se consultan por ahí. De hecho, para nosotros buscar música para ustedes de esa realidad nos costó un guáramo, pues. Exactamente. Entonces, bueno, dejamos esta canción, Simón Trinidad, por la Chichi Manaud. Dale. Y bueno, hasta la semana que viene. Buenas noches. Siguiendo nosotros en guerrilla comunicacional, que no hay que tenerle para nada miedo a esa palabra, todo lo contrario. Yo creo que, como dijo Damián hace poco, hay que sentirse, me imagino, orgulloso de esa palabra. Sí. Buenas noches. Vale. Simón Trinidad. hermanos, prisioneros del imperio, se retuercen esas bestias porque no pueden con ellos. Infamia, te doy batalla, la canción no la derrota. Es el destino, llegará el día de los pueblos y Marulanda enternecido en el monte irá cantando patria y vida, hemos vencido. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vaya! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes a las 8 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.